Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En un excelente trabajo presentado por el doctor Ariel Huarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, señala que la humanidad estará en condiciones de terminar con el hambre, objetivo alcanzable con los recursos naturales y tecnológicos disponibles, si con más democracia se logra disputar la hegemonía de las empresas globales que hoy controlan la forma en que se producen y distribuyen los alimentos. Esto se logrará si los consumidores podemos cuestionar las pautas alimentarias que nos imponen las cadenas multinacionales de supermercados asociadas a la industria alimenticia concentrada. Si las comunidades podemos defendernos de las prácticas depredadoras del ambiente propias de los modelos extractivistas, y si los agricultores y trabajadores que producimos alimentos podemos potenciar nuestras culturas y saberes con los extraordinarios avances de la ciencia sin someternos a la lógica cortoplacista propia del capital concentrado, degradante de la biodiversidad y sin compromiso territorial. Las cooperativas, a partir de su experiencia en la defensa del productor, del consumidor y del trabajador, pueden canalizar parte de toda la energía de la sociedad civil que estos objetivos requieren y promover la democratización del sistema agroalimentario como requisito para alcanzar la seguridad alimentaria y proteger el ambiente. Por democratización entendemos tres conceptos convergentes. Por un lado, que en la gestión de las empresas, de cada eslabón de la cadena de valor, desde la provisión de insumos al comercio minorista, tengan participación democrática los distintos actores implicados, productores, trabajadores y/o consumidores. En segundo lugar, que el acceso a los alimentos seguros y nutritivos no esté restringido por ninguna razón económica, social o política. Finalmente, que quienes quieran producir alimentos no se encuentren con barreras de entrada por el comportamiento oligopsónico de la industria o el comercio concentrados, ni por la falta de acceso a los recursos de producción, sean estos la tierra, el agua, la genética y el financiamiento. Hacia este objetivo deberían orientarse los esfuerzos de las políticas públicas y los distintos actores de la sociedad civil, muy especialmente del mundo de la economía solidaria, del que forman parte las cooperativas. Esto es un mandato ético estrictamente vinculado a la supervivencia de nuestra civilización. Es ético porque terminar con el hambre es un requisito básico para el respeto de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y perfeccionados por todos los acuerdos internacionales desde entonces. Está vinculado con la supervivencia de la civilización porque la desigualdad social es la base de los conflictos internacionales que se han agravado en este momento histórico de muros, chauvinismo, migraciones forzadas y violencia homicida. Como dijimos tantas veces, hay que cambiar al mundo para salvarlo. Y el cooperativismo, la economía social y solidaria, tiene acreditadas experiencias desde hace más de un siglo y medio y sobre todo tiene propuestas para construir un mundo solidario, pacífico y donde nadie sobre. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Forb y Mariana Ansorena. Desde la gente, una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Amigas, amigos oyentes, como siempre, les vamos a dar una muy afectuosa bienvenida. Para los que son cabuleros, les contamos que este es el programa número 413. De modo que pueden jugar alguna de las alternativas con este número puesto así como está o a la inversa, y como ustedes ya saben, estamos transitando el 10º año consecutivo. Y aquí Mariana Anzorena y yo les damos nuevamente la bienvenida. Y les contamos que en Desde la Gente de hoy tenemos un amplísimo menú para ofrecerles. Miren, entrevistas, informes, efemérides de dos queribles, adorables personas de la cultura argentina. Por supuesto, también información y una comunicación telefónica. Y ahora vamos a los detalles. Y si las comunicaciones están de nuestro lado, esperemos que sí. En un rato vamos a tener una comunicación con el padre Lorenzo Toto de Bedia. Él es párroco de la iglesia Caacupé, en la Villa 2124 de Barracas. El tema, las Pascuas en este ámbito de pobreza. Por supuesto, va a estar con nosotros Ana Grondona con su análisis puntual, sociológico, profundo de la coyuntura política. Y desde el bloque de géneros le vamos a contar la experiencia de Birreras Argentinas, así se llama este colectivo, y además es una experiencia que va más allá de la ola de cervecerías que aparecieron en nuestro país. Vamos a recordar, como se merece, a don Sixto Palavecino, ese férreo defensor de la cultura quechua, a 10 años del inicio de su gira eterna. Y también vamos a repasar la obra de Armando Tejada Gómez, que esta semana hubiese cumplido 90 años. Otro grande de la cultura popular. Y Silvia Porritelli nos trae la riquísima experiencia de la cooperativa de trabajo apícola Pampero, como corresponde, de la provincia de La Pampa. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, Silvia Porritelli hoy nos trae una de esas historias. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de cooperativas. Según el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, la Argentina ocupa un lugar importante a nivel mundial en producción y exportación de miel. Nuestro país destina más del 95% de la producción melífera al mercado externo. La estadística de la última década señala que la producción apícola argentina ocupa el segundo lugar en producción mundial y en volumen de exportación, y el primer lugar en ingresos de divisas por exportaciones de miel. Dada su biodiversidad, la región apícola más importante del país es la región pampeana central. Dentro de esta región, la cuenca melífera más productiva es el área ubicada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, como sostiene el ingeniero agrónomo y técnico en apicultura, Elian Torno. Hay terrenos más naturales, con flora nativa o flora espontánea, pero sin tanto uso de agroquímicos. Y bueno, eso es lo que le da particularidad a toda esta región, que tiene una gran cantidad de producción de miel, o sea, productivamente es muy importante, y en términos de calidad también son mieles muy apreciadas por el mercado internacional. Son mieles claras, con aromas y sabores suaves, en general muy libres de contaminantes y agrotóxicos. Claramente es la cuenca apícola más importante del país. A partir del trabajo conjunto entre apicultores y asesores del programa Cambio Rural 2 del INTA, que derivó en importantes desarrollos innovadores en cuanto a la producción apícola, se conformó la cooperativa de trabajo Apícola Pampero. Integrada por un grupo interdisciplinario de profesionales, entre ellos ingenieros, bioquímicos, veterinarios, técnicos apícolas, contadores, abogados, ingenieros mecánicos y una licenciada en historia, la cooperativa formalizó su estructura asociativa en el año 2012. Hará aproximadamente unos 10 años decidimos, entre los que asesoramos y coordinábamos todos esos grupos, en conjunto con los grupos de apicultores, de empezar a trabajar en investigación articulado con la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y en esas investigaciones surgieron nuevos desarrollos para la apicultura con gran potencial de innovación, ¿no? Con lo cual surgieron tantos desarrollos y había que buscar, bueno, ¿qué pasa con esos desarrollos? ¿Quién los produce? Ahí fue donde nos empezamos a plantear la posibilidad de formar una cooperativa. nos cerraba muy bien, más allá desde lo filosófico, desde lo práctico, cómo nosotros veíamos que queríamos organizarnos. Bueno, y en el 2012 conformamos esta cooperativa. Una de las mayores amenazas para la actividad apícola mundial es la varroa, un ácaro que parasita a las abejas y afecta su supervivencia. El primer y más importante desarrollo que llevaron adelante los cooperativistas, junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA y las Universidades Nacionales del Sur y de Mar del Plata, fue un acaricida orgánico que permite combatir esta plaga con una eficacia del 95%. Aluencap es un medicamento orgánico de origen natural que revolucionó la apicultura mundial. Este potente acaricida evita la aplicación de productos sintéticos en las colmenas, protegiendo de este modo la salud de las abejas y evitando la contaminación de la miel. Ahora, el presidente de la Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero, Eliam Thor, habla sobre este y otros desarrollos impulsados por la entidad. Una de las principales enfermedades en la apicultura a nivel mundial que es un ácaro, como un piojo, que ataca en todo el mundo y es de tratamiento obligatorio a nivel mundial. En todas estas investigaciones que comentaba que se desarrollaron en conjunto con las universidades, se pudo desarrollar el primer acaricida a nivel mundial al control de esta plaga, que es orgánico y altamente eficaz. Luego, a la par, se desarrolló un complemento nutricional, que es como si fuera un alimento balanceado para abejas. En el mercado no existía. Buscamos, utilizando los mismos criterios que se utilizan para la formulación de alimentos balanceados con otras especies, desarrollamos uno para abejas con realmente muy buenos resultados. Y bueno, todos estos desarrollos comenzaron hace más de 10 años y bueno, se empezaron a comercializar en los últimos 3-4 años. La Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero está conformada por más de 280 productores que en conjunto poseen unas 105.000 colmenas. Como ocurre con otras experiencias apícolas, son pocos los productores que se dedican de tiempo completo a esta actividad. Eliam Thorn explica los motivos de esta situación. En la apicultura es raro el que es propietario de un campo. En general son productores que viven en la ciudad y que no tienen campo propio, o sea, no tienen un capital de respaldo, ¿sí? Los apicultores más grandes no es que son mega productores, una empresa medianita chica, 1, 2, 3 personas, empresas familiares. En Argentina el promedio de colmenas por apicultor son 150 colmenas. Para vivir una familia se necesita, depende de la región y el trabajo, entre 1.000 y 2.000 colmenas. Y el promedio de nuestros asociados es 450 colmenas. Tenemos apicultores con 2, 3.000 que viven plenamente la actividad y también tenemos apicultores que están iniciando o apicultores chicos que lo tienen como un trabajo part-time. Las principales líneas de acción de la Apícola Pampero son la investigación, la industrialización y la comercialización. También la entidad provee a los productores de insumos, elementos, herramientas y maquinarias que en su mayoría fueron diseñados y desarrollados por el grupo de profesionales asociados. Además de brindar capacitación, la cooperativa se encarga de realizar las habilitaciones y el patentamiento de los desarrollos. Y con el fin de intervenir en toda la cadena productiva y agregar valor a la materia prima, la entidad procesa y fracciona miel en una sala de extracción de la localidad de Felipe Solá, del partido bonaerense de Puam. Tenemos una sala de extracción alquilada, en la cual durante el verano se extrae la miel y durante el invierno la otra rama de producción de la cooperativa, que es fraccionamiento de miel. Fraccionamos la marca Miel Pampero, que está en gran parte del país también, y sobre todo desde la región pampeana hacia el sur. Es una miel tipificada, nosotros la clasificamos por las distintas subregiones que tenemos dentro de nuestro área, porque cada subregión tiene especies típicas que le imprimen a la miel colores y sabores distintos. Hay mieles desde muy oscuras hasta mieles muy claritas, blancas, para dar un valor agregado y que el asociado nuestro pueda percibir un valor superior al valor tradicional de mercado. Con el objetivo de concientizar a chicos y adultos acerca de la importancia de la actividad apícola y difundir los beneficios de sus productos, la cooperativa brinda charlas en instituciones educativas de la ciudad de Bahía Blanca y la región. Las charlas son acompañadas de diversos elementos como trajes de apicultores y pinzas, además de un libro de cuentos y una colmena de acrílico para que los alumnos puedan observar el comportamiento de las abejas. Por otro lado, la entidad organiza jornadas de asesoramiento técnico donde comparte sus experiencias y conocimientos. Se les lleva panales de miel para que puedan comer y probar la miel desde muy chicos. Por un estudio que hicimos en la región, más del 70% de los chicos no prueba la miel hasta los 5 años, con lo cual es muy difícil que después se consuma miel si no se tienen los hábitos desde muy chicos. Y es uno de los problemas porque en Argentina más del 90% de la miel se exporta, porque el consumo es muy bajo, 200 gramos. Hay países que tienen más de 5 kilos. Si la Argentina tuviera un consumo promedio, casi que no tendría saldo exportable. Los productores apícolas bonaerenses se plantearon desde el principio investigar, generar desarrollos innovadores, potenciar, diversificar y certificar la calidad de los productos que se obtienen de la colmena. Su desafío principal es lograr la autosustentabilidad de la apicultura a través de la democratización de los medios de producción. Según el presidente de la entidad, Elian Thorn, en la gestión colectiva y cooperativa encontraron las herramientas necesarias para llevar adelante sus proyectos. Un antes y un después al haber formado la cooperativa. A partir de crear la cooperativa podemos desarrollar nuestros productos ajustados a la tecnología, o sea, como la queremos, como la necesitamos, los podemos producir nosotros y al precio que queremos. A diferencia de proveerse comúnmente como otra actividad de un proveedor. O sea, podemos autoabastecernos bien ajustado a las necesidades del sector y podemos transformar nuestra producción, de nuevo, ajustado a las necesidades del productor y no quizá de dos o tres empresas, bueno, aglutinan al sector o son un eslabón solamente de toda la cadena. Para potenciar sus emprendimientos, la Apícola Pampero impulsa la transformación de sus materias primas en productos con valor agregado. La idea es no solo exportar miel a granel, sino también productos fraccionados y procesados. La estrategia que tenemos como cooperativa es intentar en lo máximo posible no exportar la miel a granel en tambor. ¿Sí? Como un comodín. Nosotros estamos buscando dar un valor agregado para que el productor y el asociado pueda percibir otro nivel de ingreso. Con lo cual estamos haciendo la miel fraccionada, pero tampoco es la clásica, tipificada, que se usa certificada, bajo trazabilidad, con certificación de origen geográfico por la universidad. Bueno, y esa miel hoy se está vendiendo en las cadenas de supermercados y distribuidoras del país y estamos buscando exportar. Hay ya vinculaciones interesantes, pero bueno, son procesos que llevan tiempo y esto se arrancó no más de un año y pico atrás. Mandamos asociados a Europa, a Asia y demás para buscar contratos de exportación. Bueno, estamos en eso, cerrando esos contratos de exportación, pero estamos buscando hacerlo con miel fraccionada para tener un valor agregado extra. Medicamento acaricida, alimento balanceado, implementos, maquinarias son algunos de los productos que ofrece la cooperativa. También comercializa 4 variedades de miel cremosa. Entre los nuevos desafíos de valor agregado, la entidad está desarrollando 2 tipos de cervezas artesanales, con miel y malta, y 2 líneas de vino blanco espumante, dulce y seco. Si está interesado tanto como consumidor como productor, no deje de entrar a la página web. Tome nota, por favor. Cooperativa Pampero, todo junto, .coop. Y busque también en Facebook bajo el nombre de CAP. Allí encontrará información muy útil. Le reitero entonces, cooperativapampero.coop. Desde la gente. Desde la gente. El próximo martes a las 19 se presenta el libro Laboratorio de Danza y Movimiento Creativo. Este libro se trata de una edición corregida y aumentada de la coreógrafa Susana Zimmermann. El libro recupera la experiencia vanguardista de la bailarina, maestra y coreógrafa Susana Zimmermann dentro del género de teatro danza En la Argentina, desde sus estudios en las raíces expresionistas del movimiento en Alemania y Bélgica. Participará la doctora Perla Sayas de Lima, investigadora histórica del CONICET y exdirectora del Departamento del Movimiento del IUNA, Ian Pasacqua, que es bailarina y es docente, que prologó el libro. En la presentación se proyectarán fragmentos de las obras de Zimmermann estrenadas en la Argentina y también en Italia. La actividad tendrá lugar el martes que viene a las 19 en la sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. La semana que viene es la inauguración oficial de la Feria Internacional del Libro. Y como todos los años, el Centro Cultural de la Cooperación y nuestro Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos estaremos presentes. Para ser más precisos, encontrará los libros de nuestra editorial en el stand 706 del Pabellón Azul. Oportunamente, claro, les daremos más precisiones sobre actividades y todo lo que pensamos hacer ahí a lo largo de la feria. La oradora principal en la inauguración será la antropóloga y feminista Rita Segato, en un acto que se va a llevar a cabo el jueves 25 de abril a las 6 de la tarde en la sala Jorge Luis Borges. Vayan agendando entonces el CCC en el stand 706 del Salón Azul, Rita Segato, el jueves que viene, y el sábado que viene, o sea dentro de 7 días, recital con entrada libre y gratuita con Silvia Pérez Cruz. Yo comprendí tu traición como un simple revés de quien jamás podrá saber cuánto cariño soy capaz de ofrecer. Debí llorar, pero pensé, este año Barcelona es la ciudad invitada de honor en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y esta es la razón por la cual Silvia Pérez Cruz será la invitada especial del tradicional concierto de apertura. Si no conocen a Pérez Cruz, les vamos advirtiendo que esta es una oportunidad que no pueden dejar pasar. Como señalan en la página de la feria, la literatura ha sido siempre parte central de los intereses artísticos de Silvia Pérez Cruz y ha musicalizado poemas de María Mercé Marçal, Ana María Moix, Feliu Formosa o María Cabrera, entre tantos otros. Son también piezas centrales de su repertorio las versiones de Pequeño Vals Vienés de Federico García Lorca, Compañero de Miguel Hernández o Gallo Rojo, Gallo Negro de Chicho Sánchez Ferloicio. Ahora la escuchamos en La Nochera, de Jaime Dávalos y Ernesto Cabeza. Con un poco de suerte, el sábado próximo, los Acaseca Trío, que estarán invitados en el recital de Silvia Pérez Cruz, hagan este tema con ella. Ahora que estás ausente, mi canto en la noche te llega. Tu pelo tiene la aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Y tu presencia en las viñas doradas de luna se aleja hacia el corazón nace la primavera, hacia el corazón del vino, donde nace la primavera. Mojada de luz es mi guía. globo y tu cintura encendida por las Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, vamos a compartir con ustedes algunos fragmentos de las muchísimas publicaciones que recibimos semana tras semana. Tengo a la vista, Mariana, como verás, la edición de Acción, la revista del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que corresponde a la segunda quincena de abril de este mes que está transcurriendo. Entre otras, hay una nota muy interesante que lleva por título Dos demonios recargados. Se trata de un importante reportaje realizado por el periodista Oscar Castelnovo a Daniel Feierstein. Y el copete dice que es sociólogo e investigador del CONICET, que alerta sobre un retroceso en la construcción de sentido que avaló los procesos de memoria, verdad y justicia. Razones locales y contexto internacional para el crecimiento de los discursos represivos y la demonización de la militancia. En una de las frases seleccionadas señala que se intenta la impugnación de quienes lucharon antes para sobre esa base sancionar a quienes lo hacen hoy enfrentando al neoliberalismo. Y ya en el interior de la nota, el periodista Oscar Castelnovo le pregunta a Daniel Feierstein: ¿existe cierta tensión entre los términos crímenes de lesa humanidad y genocidio, y no hay penas para ninguno de los dos como tales en el Código Penal? Y dice Feierstein que la tensión viene de que, si yo digo crimen de lesa humanidad, estoy nombrando una serie de delitos imprescriptibles, aunque por separado, pero decir genocidio implica referir a la intencionalidad de destruir las relaciones sociales de determinado grupo para que asuma otra identidad, la del opresor. Está dirigido al conjunto, no a un individuo, y no hay pena para ninguno de los dos. Argentina ratificó la Convención sobre Genocidio en 1956 y es deudora con respecto al derecho internacional, porque en la mayoría de los países del mundo estos dos delitos existen en el Código Penal con sus penas. Y más adelante, ya al final del extenso reportaje, la pregunta del periodista es: en esta disputa por el sentido común, ¿en qué etapa estamos? Y dice Feierstein: en plena pelea. Lo que me preocupa y me llevó a escribir el libro es que la Argentina fue única en toda esta lucha. Desde fines de la dictadura hasta 2010 y 2011, la disputa por el sentido común en la Argentina siempre logró mayores conquistas, y es bastante singular porque estamos hablando de 30 años durante los cuales las representaciones siempre fueron mejores que la representación previa. Creo que los demonios recargados son la primera amenaza real a este proceso. Es la primera vez que, desde mi percepción, sostiene Feierstein, se busca un retroceso muy fuerte en el sentido común, que no creo que lo hayan logrado, pero sí está en disputa. Si trato de observar qué es lo que se dice en distintos lugares de la sociedad argentina, veo claramente que está en disputa. Por eso mi llamado de atención para entender esa disputa y para no permitirnos perderla. Todo lo logrado está en discusión y hay varias opiniones sobre la mesa en confrontación. De alguna manera, se va a resolver en los próximos años y tenemos que apostar a que se resuelva de un modo positivo que permita confrontar con esos procesos de representación y no retroceder, sino avanzar. Interesantísimo reportaje a Daniel Feierstein en acción de la segunda quincena de abril. Genial. Y en esta Semana Santa tenemos... Yo acá tengo una invitación, en realidad. A ver. Porque podemos ser solidarios, ¿eh? Podemos y debemos, diría yo. Y debemos. Y más en esta Semana Santa, tal vez. Sin duda. Para ello podemos visitar e ir a comprar chocolates a una chocolatería que está recuperada, y estoy hablando de la fábrica de chocolates Arrufat, en el barrio porteño de Villa Crespo, que está trabajando a tiempo completo, y no es porque la economía argentina se esté recuperando, ni mucho menos. Lo explico. En el año 2009, la empresa Arrufat acumulaba meses de atrasos en los sueldos de sus trabajadores y trabajadoras. Cuando comenzó a adelantarles vacaciones y a darles licencias, algo muy habitual para este tipo de operaciones, sin goce de sueldo, por supuesto. En febrero de ese año, y con presencia policial, la empresa, fundada en 1931, inició el vaciamiento. Los trabajadores y las trabajadoras resistieron y meses después crearon la cooperativa que hasta hoy gestiona la fábrica. Lamentablemente, en el último tiempo, los tarifazos comenzaron a complicar la producción. El año pasado, una campaña que difundía sus huevos de Pascua se viralizó y llegaron a agotar todo el stock que habían producido para poder pagar una abultadísima factura de luz. Este año las grandes facturas se volvieron a repetir, se están repitiendo, y el presidente de la empresa recuperada Arrufat, Adrián Serrano, sostuvo para la agencia de noticias Ansol: sigue la misma situación a pesar de que hicimos un nuevo contrato con Edesur para reducir la potencia. Los primeros meses redujo un montón la factura, pero ahora subió otra vez con los aumentos. La última boleta que pagamos fue de casi 105 mil pesos. Los aumentos en los servicios generan que el dinero de las ventas se destine casi exclusivamente al pago de las facturas. Hace dos semanas atrás estábamos llevándonos 1.000 pesos por semana cada uno de los trabajadores. Esto lo explicó el presidente de la cooperativa, que tiene 16 trabajadores y trabajadoras. Para revertir la situación, apuestan nuevamente a las Pascuas con una amplia gama de productos y de precios. Se consiguen huevos de Pascua desde 30 gramos hasta 4 kilos y medio. Y los precios, que sufrieron apenas un moderado aumento, arrancan desde 30 pesos. Desde la cooperativa sostienen que el producto es bueno y a bajo precio, y que la decisión de no trasladar la totalidad de los aumentos a los productos se hizo pensando en el vecino, en la gente que viene desde lejos y hacen colas para apoyarlos. Durante esta semana, la fábrica, ubicada en 3 Arroyos 764 de Capital, estará abierta en horario de corrido de 8 a 20. Anote bien, 3 Arroyos 764, horario corrido de 8 a 20. Si va a comprar huevos de chocolate y si está cerca, no lo dude, pase por allí, démosle una mano a la gente de la cooperativa. Vale la pena acercarse a 3 Arroyos 764, a la cooperativa Arrufat, y comprar allí los regalos de Pascua. Excelente propuesta. Desde la gente, 10 años. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Ana Grondona. Ya está con nosotros, como dijimos, Ana Grondona, que nos va a compartir una reflexión muy profunda de algo realmente insólito, inaudito, pero ella lo va a explicar mejor que nadie. Bueno, para quienes no circulan por la ciudad de Buenos Aires y sobre todo por el centro, quizás no se hayan enterado que Rodríguez Larreta, que algunos intentan vender como un posible recambio para la peor cara de Cambiemos, que sería Macri, decía que a Larreta se le ocurrió una idea extraordinaria, vamos a ponerle ese adjetivo, que fue la de generar unos candados digitales, inteligentes, entre comillas, para cerrar los contenedores de basura. Una medida extraña, bizarra, gastar dinero de la ciudad, está bien que es una ciudad rica, pero como no invierten en cuestiones más relevantes como la educación inicial, uno supondría que no hay presupuesto para este tipo de lujos. Rápidamente se organizaron los sectores afectados por estos nuevos contenedores, el sector de los trabajadores que reciclan la basura y las trabajadoras que reciclan la basura, que en los últimos años constituyeron organizaciones sindicales, tienen muchas redes y muchos modos de defender sus derechos, siendo que es un segmento del mercado de trabajo absolutamente precarizado. Y pienso además que esta medida que los impacta tan directamente, que vamos a decir algo más sobre la naturaleza de esta intervención del Estado de la ciudad, nos recuerda este actor social, los cartoneros, que emergieron, si bien teníamos antes la figura del ciruja, pero emergieron con mucha fuerza en aquella crisis del 2001, ¿no? Ese fin de milenio en la Argentina que estuvo marcado por una profundización de la pobreza, la desocupación, etcétera. Y estos sectores encontraron en el reciclado de basura una alternativa para salir del paso, pero que, insisto, luego fue articulada en un sindicato, sobre todo por Grabois, que es el gran dirigente de este sector, y que lograron poner en cuestión algunas evidencias, algunas obviedades con las que seguimos mirando el trabajo, y nos llamaron a la reflexión sobre la necesidad de un ingreso ciudadano, sobre la necesidad de cómo integrar al entramado social y productivo a estos sectores que se siguen dedicando a esta tarea más allá del momento de excepción de la crisis. Es decir, es un actor que tiene que ver con la descomposición del mercado de trabajo en el neoliberalismo, pero que también ha logrado unas formas de organización que fueron más allá de eso. Y eso es muy interesante y es un sector que ha sido políticamente muy productivo. Entonces, no es cualquier sector aquel que intentan estigmatizar nuevamente, que perjudican con esta medida tan banal, que además traza una frontera, ¿no? Es como ponerles esa frontera digital, que no pueden acceder a esa fuente de ingresos que significa la basura, y marcar la frontera. Y subrayo esto de la frontera digital, además, ¿no? Porque ni siquiera tiene el carácter burdo de un candado, sino que está mediado tecnológicamente. Lo subrayo porque no es cualquier operación ideológica la que están produciendo con esta medida, que uno está como fuera de escala respecto de los problemas presupuestarios que estamos atravesando, de este contexto de crisis que estamos atravesando. Me parece que tiene que ver con un cierto repertorio que tiene Cambiemos, que tiene el PRO frente a la crisis, y ese repertorio no es mejorar las condiciones de vida de la gente, no tiene nada que ver con eso, sino generar explicaciones alternativas y buscar chivos expiatorios y gente a la cual responsabilizar de lo mal que la estamos pasando. Y me parece que poner a los recicladores en el lugar de aquellos que quieren burlar la propiedad privada, que quieren atravesar esa frontera para acceder a algo que en rigor no es suyo, que es la basura, es colocar a ese sector de la población en el lugar de responsabilización, de estigmatizaciones, para decirlo rápidamente, correr el eje de discusión. Entonces, imagino que vamos a tener varios días más de discutir si está bien o está mal que los cartoneros revuelvan la basura, si está bien que dejen ordenada la basura o está mal que dejen desordenada la basura, etcétera, cuando está claro que lo que deberíamos estar discutiendo es muy otra cosa, cómo pasar, cómo superar este modelo económico que solo genera más exclusión, más pobreza y más desempleo. En lugar de eso, logran que nos concentremos la mirada en esta población de los excluidos o de los precarizados. Y digo que no es casualidad porque nosotros estamos viendo en Cambiemos siempre el doble juego que tienen las derechas en este momento. Es como, es doblemente malo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Por un lado traen todas las recetas de lo que se llama, denominó esta semana en una conversación en el CCC, Andreas Thomsen, que es un alemán que actualmente trabaja en la Fundación Rosa de Luxemburgo en Bruselas. Él habló en esa charla del CCC del régimen de austeridad. ¿No? Pensar estas recetas neoliberales como un verdadero régimen de austeridad, que es lo que nos propone una de las caras de Cambiemos, pero frente a la crisis que genera ese régimen de austeridad, nos propone su contracara, que es una contracara más bien autoritaria y fascista, de responsabilización o de puesta en el foco de la discusión de los más pobres. Es decir, que lo que en otros lugares está medio distribuido entre actores, entonces está, qué sé yo, Macron en Francia, por un lado con la austeridad, y tiene enfrente a Marine Le Pen, que hace la contraparte fascista, digamos, o más de una derecha autoritaria. Nosotros lo tenemos, en cambio, en la misma fuerza, que es Cambiemos, que nos muestra sus dos caras, su cara más represiva, más autoritaria, más estigmatizante, más de correr el foco de la atención, cuando sus propias recetas del ajuste y su proyecto neoliberal muestra sus peores consecuencias. En ese sentido, fue muy interesante la charla y las cuestiones que vino a contarnos este señor Andrea Thomsen, porque en Europa hay ahora elecciones parlamentarias a fin de mayo, y el avance de la derecha autoritaria es muy fuerte. Van a constituir quizás el principal bloque del Parlamento Europeo. Y lo que es quizás más peligroso, que debemos mirar con atención, es que pareciera que en Europa es esta derecha recalcitrante y autoritaria la que logra concentrar la oposición al discurso neoliberal, ¿no? Esto es lo que ocurre en Europa. Es distinto a lo que está ocurriendo en América Latina y sobre todo en Argentina, donde tenemos una fuerza, que Cambiemos, que parece articular las dos caras, ¿no? Entonces, frente a eso, lo único positivo, si tuviéramos que decirlo, es que está más fácil hacerle la oposición, porque, ¿no? Podemos decir que dos puntos son lo mismo, ¿no? La alternativa neoliberal y la alternativa más de una derecha autoritaria tiene como fin último seguir garantizando un estado de situación injusto, de distribución regresiva del ingreso, que perjudica, una vez más, a los más precarios. Después de esta reflexión profunda que compartimos de Ana Grondona, Mariana Anzorena y yo vamos a hacer una respiración profunda para tratar de relajarnos y continuar con la conducción de este programa. Ana, compartimos, ratificamos lo que hemos dicho tantas veces: hay que cambiar a este mundo para salvarlo, porque por este camino vamos mal. No te vayas, quédate un ratito, después de la tanda volvemos a conversar en pocos segundos. Me quedo entonces. Desde Gentiamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El próximo miércoles a las 19, bajo el título Feliz Cumple, Mr. Shakespeare, se llevará a cabo una charla-debate en la que el tema central, obviamente, rondará en torno al gran William. La invitación dice: un 23 de abril, pero de 1564, entra al Teatro del Mundo el gran Shakespeare. Celebrando el aniversario, Sergio Amigo hablará sobre el legado de su obra, evocando a Karl Marx, Nelson Mandela, Jacques Lacan, Jorge Luis Borges, José Enrique Rodó. El actor Bernardo Forteza leerá fragmentos de las obras que más lo influyeron. Feliz cumple, Mr. Shakespeare, tendrá lugar en la sala Meyer-Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación, con entrada libre y gratuita, el próximo martes que viene a las 19. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Mariana, recordarás que en uno de los programas anteriores te comenté que me invitaron gratamente para disertar en Colombia la cooperativa COMEVA, cuyo nombre significa Cooperativa Médica del Valle del Cauca. Con posterioridad estuve en Montevideo, Uruguay, donde firmamos un convenio de cooperación entre el Instituto y COFAC, que es una cooperativa de crédito del país hermano. Y más recientemente, Mariana, me invitaron para disertar en Asunción, en Paraguay. Falta un rato para esto porque recién iré en agosto, pero me alegra que uno pueda ser útil en la difusión de las experiencias cooperativas de nuestro país para fortalecer, ayudar en la medida de lo posible a los cooperativistas hermanos de otras latitudes. En definitiva, las experiencias que son buenas en un lugar sirven para llevarlas a cabo o intentar ponerlas en práctica en otras latitudes. Cuando llegue el momento de volver del Paraguay, por supuesto les voy a contar, voy a tratar de traer chipá y tereré. Perfecto, te esperamos. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Ana Grondona. Como dijimos, Ana se quedó, no se fue y tiene algo más para decirnos. Bueno, muy difícil no hablar del videíto que estuvo circulando en estos días, grabado para YouTube. Yo cuando leí la noticia que refería a tal producción comunicacional de la gestión de Cambiemos, confieso que no entendía a qué se refería la noticia, pues me resultaba inconcebible. Me estoy refiriendo a esa filmación así de entrecasa de Mauricio Macri para anunciar las medidas que se tomaron para aliviar la crisis, y este fue el modo en que se enmarcó incluso en esa comunicación. Muy particular, ¿no? Esa cotidianidad impostada con esta mujer con la que se establece una conversación así bien cotidiana que todos estamos estableciendo por estos días, de cómo nos cuesta llegar a fin de mes, de lo que sale al supermercado, etcétera. Y Mauricio Macri como asintiendo, dando cuenta de esa misma dificultad, lo que ya nos plantea un desafío para el verosímil, un muchacho que la verdad no creemos que haya tenido un problema para llegar a fin de mes nunca en su vida. Pero también hubo otros elementos interesantes en esa pieza comunicacional, sobre todo el momento en que la mujer, que en realidad era la que llevaba adelante la acción dramática, era la que sostenía lo que estaba ocurriendo allí, la mujer refiere, bueno, necesitábamos alguna medida para pasar este presente tan complicado porque el futuro sabemos que está garantizado porque se está trabajando con transparencia. Yo creo que esto de la transparencia ya funciona como una suerte de clave, de guiño, de que se puede seguir siendo un hater y despotricar por Twitter contra cualquier exfuncionario del kirchnerismo. Me parece que eso también tiene que ver con lo que se estaba comunicando, y no casualmente en ese mismo momento estaban declarando la sentencia de Samid por 4 años, un empresario que aparentemente no cumplió con sus obligaciones impositivas, pero también algo de eso sabe bastante la familia Macri y no nunca corrió ese mismo destino. Me pareció increíblemente lúcida la frase que tiró rápidamente Weinfeld minutos después de ese videíto. Las góndolas están en orden, haciendo ese juego con el discurso de Alfonsín del 87, siendo que este discurso es el reverso del discurso de Alfonsín. El discurso de Alfonsín fue el discurso de un momento trágico de la política, podemos decir un fracaso estrepitoso de la política frente al levantamiento cara pintada, pero en ese fracaso estaban las masas, había rituales, había grandes líderes, había un opositor, Cafiero, que estaba junto al presidente, hubo memorables discursos. Por el contrario, Macri lo que quiere es eludir la política, ¿no? Hacer como que no existe, denegarla absolutamente. Pero me parece que en los dos casos hay una pregunta que se abre, que es frente a qué democracia estamos en estas condiciones. Debo decir que tu comentario anterior, antes de la pausa, nos dejó preocupados. Y este que acabas de hacer, ni te cuento. Pero bueno, esperemos que en las elecciones generales para las nuevas autoridades que tendrá el país después de octubre, la ciudadanía tome en cuenta estas consideraciones de Ana Grondona y, como se dijo alguna vez, sepa el pueblo votar. Desde la gente, desde la gente. Efeméride. Hace 10 años se apagaba ese violín. Don Sixto Palavecino había nacido el 31 de marzo del año 1915 en el monte santiagueño de la localidad de Barrancas, inserta en el departamento Salavina. En 1969 apareció en la antigua emisora Radio del Norte de Santiago del Estero y reclamó una audición quichua para la difusión del idioma y la cultura quichua. El espacio Alero Quechua Santiagueño se prolongó por más de 3 décadas. Yo vivo en quichua, respiro en quichua, repetía Don Sixto. Don Sixto, además de violinista, además de cantor, de compositor, fue un férreo defensor de la lengua y la cultura quichua. Esa persistente defensa vio reflejada, por ejemplo, en la traducción del Martín Fierro al quichua, que le llevó 8 años de trabajo y cuya primera edición publicó en 1990. No quedó conforme y en 2007 logró concretar una segunda edición del libro de José Hernández, esta vez bilingüe, con la incorporación de una nueva signografía y respetando fielmente la rima y la métrica de los 7.210 versos originales. Remedio tamana penca, nispam no capa morani, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Como es en el pago, los bailes han sido rezabailes, carnavales, bailes de angelito, casamientos, todo eso era lo que nosotros teníamos en el campo. Sixto Palavecino. Y cuando las trincheras, era siempre debajo de unos árboles, algarrobo, ¿no? Algarrobo grande, de mucha sombra. Y la trinchera, a la vuelta, como conocen, ¿no es cierto? Palos largos, con un palo largo en la puerta para que les bajaban, para que entren la gente, mujeres y hombres a caballo, las mujeres en sus monturas con sus sábanas almidonadas sobre las piernas, y así era. Entonces, allá en el fondo de la trinchera, debajo de esos árboles, la sombra, había 2 carros de culata para adentro de la trinchera. Uno era escenario de los musiqueros, de nosotros, y el otro carro tenía mercadería, tenía pomos, tenía serpentina, tenía papel picado, tenía todas esas cosas, y de esa forma se hacía antes los carnavales. Sixto Palavecino es autor de más de 300 composiciones, aunque recién comenzó a registrarlas en 1966, cuando ya tenía 45 años, y grabó los primeros discos con el conjunto Sixto Palavecino y sus hijos, Cuando me echa el sol, Pa que bailen y Carbonerito santiagueño. Don Sixto aseguraba: nunca he vivido de la música. Yo he hecho más cultura que contrato. Y en los últimos años empezaron a tenerme en cuenta por la musiquita sachera, que Sachero quiere decir del monte, montarás. Pero vivir de la música no, no he vivido. Falleció el viernes 24 de abril de 2009, en la capital de Santiago del Estero, a los 94 años, víctima de una neumonía. Si puede, corra los muebles, llame a su compañera o a su compañero y a bailar levantando el polvo. Yaitiku, por Don Sixto Palavecino. ¡Adentro! Paloma que vas volando, te vas con rumbo a tu nido. Déjame que te acompañe hasta quedarte conmigo. ¡Dentro! Paisano Alberto. Se acaba. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Viejo Gomebuque estás, di manguero doctorado, y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado. Definime si podés, esta contra que se da. Que por más que me arremango, no descubro un mango ni por equivocación. Que por más que la patee, un peso no veo en circulación. Conducción, Edgardo Form y Mariana Ansorena. Hay un mango viejo. ¿Pinedo? Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, ¿Ferret? Silvia Porritelli. ¿Y entonces quién era en el 35? ¡Gómez! ¡Ah! ¡Gómez era en el 35! ¿Dónde hay un mango viejo? Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Ansorena, Liliana Carpenzano. Hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado. Locución, José María Esquinoca. Donde hay un mango que si no se entrega lo probamos a llorar. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. No me saben nada. Desde la gente. 10 años. Viejo Gomebuque sos, el mandrake del Gomán. Concrétame si podés, los billetes dónde están. Nadie sabe la razón, y del seco hasta el bacán. Todos en plena palmera llevan la cartera con cartel de defunción. Y jugando a la escondida calman la medida de la situación. Desde la gente. Desde la gente. ¿Dónde hay un mango viejo? ¿Al Sogarán? ¿Frigerio? ¿Gelba? Le vamos a dar un poco de tiempo al compañero. ¿Y entonces quiénes eran el 35? ¡Gómez! ¡Ah, era Gómez! ¿Dónde hay un mango viejo? Sipe Linkowski y su versión de Viejo Gómez nos ayudan a entrar en tema. ¿Dónde hay un mango, no? Los billetes, ¿dónde están? Porque escasean, porque no alcanza, porque no se llega a fin de mes. Si no, veamos algunos números de la economía. Dólar, en torno a los 45 pesos. Inflación anual del 54,7%. 2.5 puntos de caída de la actividad económica. La industria trabajando a la mitad de la capacidad instalada, con las automotrices y las textiles apenas arañando el 40%. El salario real perdiendo un 11%. La desocupación, que en cualquier momento sobrepasa los dos dígitos. ¿Cuál es el resultado? 13 millones de argentinos sumergidos en la pobreza y casi 3 millones de indigentes. Pero para el presidente de la Nación estos números no son tan graves porque, según él, estamos en el camino correcto. Lo que trato es ayudarlos a encontrar el camino. La Argentina ha emprendido las transformaciones correctas. No nos está siendo fácil. No hay otro camino que este. ¿Dónde hay un mango viejo? Los han limpiado con piel. Pero, ¿alguien puede creer que estamos en el camino correcto verdaderamente cuando en marzo, según los datos del propio INDEC, difundidos además esta semana, la inflación fue del 4.7%? Un 4.7 que significa una inflación interanual del 54.7%. Pero además hablan de camino correcto, insisten con la pesada herencia después de 40 meses en el gobierno, sí, sí, 40 meses, y machacan también con la cantinela de los 70 años. La cuestión es que la inflación interanual de la Alianza Cambiemos es la más alta desde la salida de la hiperinflación en los comienzos de la década de los 90. Ah, batime la justa, negro. Los billetes, ¿dónde están? Todo esto cuesta. Y además hay cosas que cuestan más. Salir de 80 años con una inflación... No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, no. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. No le hicimos ningún pase mágico, ningún atajo. Hemos hecho lo que hay que hacer para derrotarla, pero en corto plazo está duro, por eso voy a compartir con ustedes. Gracias por recibirme. No, por favor. Agradecer a los argentinos desde acá las medidas que hemos tomado. Viejo Gómez, vos que sos el mandrake del Gomán, concrétame si podés. Como escribió Claudio Scaletta en Página 12, si el dólar pasa de 9 a 45 pesos y las tarifas se dolarizan, nadie, en su sano juicio, puede esperar que la inflación baje. Es que la inflación es funcional al proyecto que el modelo neoliberal de la Alianza Cambiemos vino a imponer. Porque vía la inflación, el salario, que para Macri es un gasto, cae irremediablemente. Y vía la devaluación del peso, el salario medido en dólares también cae. A eso vino el gobierno de la Alianza Cambiemos, a ampliar la desigualdad en la Argentina. Lo dijo, sin darse cuenta, ante un periodista amigo de Radio 2 del Rosario. Con relación al índice de pobreza, el anuncio presidencial se produjo hace 2 días. ¿Qué es lo que hay que esperar con relación a esto? Este es un proceso en el cual el principal objetivo que yo he asumido como gobierno y como presidente, y con el cual espero ser evaluado, es reducir la pobreza. Y la verdad es que tenemos que estar contentos. Y también, la otra cosa que tenemos que trabajar mucho es en que la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, Turco, sea cada vez mayor. Y también, la otra cosa que tenemos que trabajar mucho es en que la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, la Alianza Cambiemos, luego de 40 meses en el gobierno, logró una transformación profunda de la estructura económica de la Argentina. Redujo salarios, endeudó al país por varias generaciones, volvió a someterse a los dictados del Fondo Monetario Internacional, redujo la mínima expresión la inversión pública, aumentó la pobreza, la indigencia y el desempleo, precarizó el mundo del trabajo y dolarizó los precios de las tarifas y los combustibles, aumentándolos en algunos casos por arriba del 3.000%. El neoliberalismo agravó todos y cada uno de los problemas que decía que venía a resolver, como bien se dice en esta zamba. Desde que el cambio llegó al gobierno, miro el pasado y parece un sueño. Podía trabajar, podía comer, podía pasear y pagar el colegio. podíamos tener una obra social, pero ahora pagarla te cuesta 1,5. A los del PAMI nos recortaron las coberturas y los revés. Aumentó la luz, el agua y el gas, y viene otro ajuste, lo dijo el gobierno. Dicen que vendrá, pronto llegará, cuando pase octubre, y lo dicen en serio. Paisajes de Macrilandia miro y no veo ni un brote ver. Un ajuste aquí, otro más allá, otro más allá. Y mi pobre sueldo que baja y se pierde. Bueno, un ajuste aquí, otro más allá. Y mi pobre sueldo que baja y se pierde. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Andrés Ruggeri dirige el programa Facultad Abierta y es responsable de la Secretaría de Empresas Recuperadas de Fedecava. Días atrás presentó su último trabajo, que abarca la historia que va entre las primeras cooperativas y las surgidas en las luchas obreras de Petrogrado y Barcelona. El libro se titula Autogestión y Revolución y se presentó en la cooperativa La Cacerola, con la presencia del autor y de Marcelo Amodio, de la Cátedra Libre de Fábricas Recuperadas de la Universidad Nacional de La Plata, Silvia Díaz, de La Cacerola, y Gabriel Fag, de IDELCOP, Fundación de Educación Cooperativa. Andrés Ruggeri fue entrevistado por ANSOL, la agencia de noticias solidarias, en donde explicó cuál es el papel de la autogestión. Algunas cosas de todas estas experiencias son bastante, no diría replicables, pero sí tienen cuestiones que podemos rediscutir a la luz de, digamos, aprovechar esas experiencias para ver qué era lo que se discutía y qué tiene de eso en común con lo que discutimos ahora. Creo que básicamente es, primero, cuál es el papel de las experiencias de autogestión de una fábrica, una empresa, una cooperativa en relación con lo general. En todos estos procesos esa discusión estuvo, que puede ser la discusión con el Estado o incluso con el mercado o con qué papel puede tener la experiencia de autogestión en la edificación de una economía no capitalista. Todo eso aparece en todos lados, en todas las experiencias, incluso en las primeras cooperativas aparece ese debate. Uno que fue clave en la Revolución Rusa era ese, digamos, hasta qué punto los trabajadores que ocupaban una fábrica, echaban al capitalista y la ponían a hacer funcionar, tenían un papel dentro de esa economía socialista que se estaba formando o trabajaban para sí mismos, que era la crítica que se le hacía desde la dirección del Partido Bolchevique, digamos que esos trabajadores, en vez de aportar a la construcción del socialismo, estaban convirtiéndose en una especie de reproduciendo las reglas del mercado, pero en vez de tener un patrón eran un colectivo de obreros. Eso se rediscute muchas veces, incluso también en Yugoslavia. El libro no llega a Yugoslavia, pero muchas veces está esa discusión, ¿no? Ruggeri, como dijimos, es secretario de Empresas Recuperadas de Fedecava y director de la revista Autogestión para Otra Economía. Además, es titular del programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En diálogo con la agencia de noticias ANSOL, contó los lineamientos de la investigación que se publicó en el libro Autogestión y Revolución, de las primeras cooperativas a Petrogrado y Barcelona. Los consejos de fábrica tenían y llegaron a ser 2 o 3 congresos de todos los consejos de fábrica, los comités de fábrica de toda Rusia, digamos, a nivel por ahí de Petrogrado, pero también Moscú y distintos lugares, y después uno nacional. Y ahí empezaron a entrar en contradicción con lo que los bolcheviques pensaban que tenía que ser la economía, digamos, ¿no? Digamos, la visión de la economía centralizada, o sea, había una idea de que el socialismo era la centralización en manos del Estado, de la economía, para determinar cuáles eran las necesidades y cómo la economía las iba a cubrir. Mientras que los comités de fábrica, de alguna manera, expresaban la tendencia a la autogestión en la base, pero no negaban la centralización o la planificación de la economía, pero sí un papel en la base. También chocan con los sindicatos, porque los sindicatos los ven como estructuras rivales, de alguna forma, y se empiezan a dar todas esas discusiones. Pero sí hay una idea de que, además de la planificación centralizada, tenía que haber también una participación en la base y que tenían algo que decir justamente los que estaban ejerciendo el control obrero de la producción, de lo que tanto se hablaba. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El último jueves de cada mes, la poesía visita el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. El último jueves de abril, o sea, el jueves que viene, estarán presentes Roxana Molinelli, Jimena Repeto, Hugo Rivela y Daniel Pacosi. Coordinan la actividad Marina Cabellietti, Romina Ciovenas y Carlos Aldazábal. Poesía en el CCC el próximo jueves a las 19, presentado por el espacio JL Ortiz, con entrada libre y gratuita en la sala Meyer Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Más poesía en el CCC. Esta vez en el ciclo Hablar de Literatura. Próximo viernes a las 7 de la tarde, acerca de Felices y Golpeados, Memorias de un Justicialista. Participan Alberto Cisnero, Verónica Vega y el autor. Coordina Susana Cela. Poesía Argentina Contemporánea, el jueves 25, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. En el Centro Cultural de la Cooperación, los pibes tienen su espacio. Hola, soy Hipo. Y yo soy Tito. De la obra de títeres, Un Hipo Desafinado. ¿Qué días estamos? Todos los sábados y domingos a las 16 horas. ¿Y en dónde? En el Centro Cultural de la Cooperación. Corrientes 1543. ¡Los esperamos! A orillas del río, Hipo y sus amigos intentan armar un coro. El pequeño hipopótamo tiene ganas de cantar, pero le da vergüenza. Pero ahí estarán sus amigos, para ayudarlo, claro. Idea y producción general, El Nudo, compañía teatral, intérpretes Mariana Trachtenberg, Daniel Scarpito, Claudia Villalba, Julieta Lessi, Telmas Choknadek, Julieta Greenspan y Julia Nardosa. Un Hipo Desafinado va los sábados y domingos a las 16 en la Sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, con entradas a 250 pesos. Estamos, participamos. Incidimos, tomamos la palabra. Resistimos, aportamos. Reflexionamos, hacemos. Visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Estamos en el espacio que hacemos Marta Gaitán, Paula Aguilar, Liliana Carpenzano y quien les habla, Mariana Anzorena, y queríamos compartir con ustedes la noticia que se anunció con bombos y platillos, con títulos de lo más rimbombante, del tipo: una conquista del fútbol femenino consiguió la profesionalización. ¿De qué se trata? La Asociación del Fútbol Argentino y Futbolistas Argentinos Agremiados anunciaron la oficialización del fútbol femenino y la información nos hizo saber que ya se firmó un acuerdo para dar inicio a la Liga Profesional del Fútbol Femenino. Una conquista alcanzada a pocos meses del Mundial de Francia del 2019. La noticia continuaba con un textual del presidente de la AFA, Claudio Tapia. Él afirmaba: siempre dijimos que íbamos a hacer la gestión del fútbol inclusivo, la de la igualdad de género. Esta asociación tiene un solo compromiso: hacer un fútbol mejor. Más aún, dijo Tapia, a partir de la temporada que viene vamos a crear una Copa Federal de Fútbol Femenino que se va a llamar Copa Evolución y que va a disputar de la misma manera que la Copa Argentina que juegan los hombres. En principio y hasta acá parece una buena noticia, pero solo parece. En Garganta Poderosa, Macarena Sánchez, una de las jugadoras de San Lorenzo, sostuvo que el 12 de abril de 2019 será un día histórico para el fútbol femenino. Pero Macarena, que tiene 27 años, que hace 3 meses comenzó su lucha por la profesionalización del fútbol femenino, también afirmó que el paso que dimos a partir de nuestra lucha es histórico, sí, pero es imprescindible destacar que lo que hoy llaman profesionalización del fútbol femenino, en realidad se trata de una semi-profesionalización, porque no se llevó a cabo con todas las jugadoras que integran un plantel. Entonces, continuará habiendo mujeres sin ser consideradas trabajadoras, y sus derechos serán vulnerados. Además, la profesionalización va más allá de los contratos porque aún ni se habla de las más jóvenes que no tienen lugares en los clubes. Están sufriendo ellas lo mismo que yo hace 20 años, no poder anotarse porque no hay fútbol femenino. Así hablaba en Garganta Poderosa Macarena Sánchez. Hay que generar una nueva identidad en el fútbol y aclarar que lo conseguido fue por mérito nuestro después de mucho tiempo en que veníamos exigiéndola. A no confundirse entonces, la AFA no tomó la decisión por la igualdad de género ni por convicción, lo hizo por presión. Bien, ¿quedó claro? La situación aún no está para descorchar y tampoco para celebrar. Y ya que estamos hablando de brindis, vamos a otro tema que queremos compartir hoy con todos ustedes. Porque hablando de espumas, hablando de brindis, hicimos una entrevista con el colectivo Birreras Argentinas, mujeres que fabrican cerveza con fines solidarios. Vamos a conocerlas entonces y vamos a ver cuáles fueron sus orígenes. Escuchamos a Alejandra Alomo. Es un colectivo de mujeres que se empezó a formar hace 2 años atrás aproximadamente, y de juntarnos, de encontrarnos, de las charlas surgían las problemáticas, de las problemáticas al principio eran como un poco catarsis, después fueron como empezando a buscar formas y soluciones a lo que nos estaba pasando como mujeres dentro de una industria que es netamente masculina. Y saber que no éramos pocas, que había muchas más mujeres, empezamos medio a agruparnos a raíz de eso, después sentar algunas bases como grupo, como colectivo, que tenía que ver básicamente con la formación, con la capacitación. Creemos poderosamente que hay muchísimo por crecer, muchísimo por hacer la mujer y tiene mucho para aportarle a la industria. Son todos ideales que venimos trabajando desde hace un tiempo. Ellas dicen que no todo es cerveza y que como colectivo están trabajando sobre violencias de género con respecto a recortes que hay en salud y en educación, porque obviamente las afecta directamente. Y hay algunas otras ideas del colectivo, otros objetivos. Escuchemos a Alejandra Olomo, de Birreras de Argentina, que tiene para contarnos. Juntarnos por un lado a hacer cerveza siempre viene bien, compartir momentos, y después se vende en los bares y lo que se recauda es lo que se dona a las diferentes organizaciones, instituciones. El primero que hicimos fue para ayudar a las mujeres, un grupo de mujeres que se llama Mujeres en Lucha, que son de Mar Chiquita, y que estaban pidiendo porque se inaugure la Comisaría de la Mujer. Necesitaban asistencia y contención a todas las víctimas de violencia de género y no tenían un lugar. A raíz de eso es que sale la primera cocción solidaria que hicimos, que se llamó Zurduy, en homenaje a Juana. Y después de eso, bueno, hay diferentes actividades que estamos realizando a partir del 8M, también con la misma temática, ¿no? Juntarnos, hacer una cerveza, venderla en bares y lo recaudado es para ayudar. Estás escuchando a Alejandra Lomo, ella es referente de un colectivo que tiene más de 110 mujeres en su interior y hablamos de las Birreras de Argentina, chicas que hacen cerveza artesanal. Y ahora vamos a escucharla respecto al alcance que tiene este colectivo, que va creciendo, ¿eh? Día a día, se van sumando cada vez más mujeres. Escuchemos a ver qué decía. La agrupación sí tuvo, a partir de la primera cocción solidaria, tuvo como mucha visión, o sea, se comunicaron con nosotros de muchísimos medios, y a partir de ahí, medios que son a nivel nacional, ¿no?, tiradas a nivel nacional, y a partir de ahí muchas chicas que por ahí no nos conocían, que estaban en algún lugar alejado, pudieron encontrarse y comunicarse con nosotras, desde Misiones, Mendoza, Santiago del Estero, Entre Ríos, no me acuerdo todas las provincias, Buenos Aires, Neuquén, es bastante federal, o sea, es una agrupación que prácticamente está representada en todo el país. Interesante esto que estamos escuchando, ¿no? A las Birreras de Argentina, este colectivo de más de 100 mujeres desparramados por todo el país, podríamos decir ya a esta altura, y que cocinan, que hacen cerveza artesanal, y no con fines comerciales, con fines solidarios, como estuvimos escuchando. Y obviamente tienen proyectos, tienen futuro, queremos saber cuáles son. Y en cuanto a proyectos, ahora estamos organizando, parte de nosotras es parte de la organización del primer encuentro de mujeres cerveceras de Latinoamérica, que se va a llevar a cabo en julio en el marco de la Copa Mitad de Mundo en Ecuador. Así que también estamos siendo parte de ese evento. Tienen varias cervezas ya producidas. Una se llama Azucena Villaflor, otra se llama Juana Zurduy. Lo que queríamos comentarte hoy era el trabajo de este colectivo de Birreras de Argentina. Y escuchabas a Alejandra Alomo, a su referente. Cerramos este espacio, como hacemos siempre, con un tema musical. En este caso hemos elegido a Miss Bolivia, Bien Guayo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Que dejo las pipas meneando mundo. Yo. poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Desde la gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. El padre Toto integra el equipo de sacerdotes para las villas de emergencia. Fue designado en 2014 como capellán del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de los Trabajadores Cartoneros y conduce desde 2011 la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, que se encuentra en la villa 21-24 de Barracas, en la Comuna 4. Y tenemos el placer de estar en comunicación con el padre Toto. Mucho gusto, padre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Y como estamos en la Semana Santa, en la Pascua, queríamos conocer su reflexión sobre esta celebración tan importante para la Grey Católica. Y sobre todo para el universo de gente pobre o vulnerada o postergada donde usted brinda su mensaje evangélico. Sí, la Semana Santa es la semana del mayor amor, en el cual Jesús hasta el extremo nos brinda entregando su vida. Y en estos días todos renovamos nuestra fe, nuestra condición de hijo de Dios, y es imposible celebrar la Pascua sin tener en cuenta las resonancias que eso tiene para nuestra vida concreta y nuestra relación con los hermanos, ¿no? Esta Semana Santa nos agarra en un contexto de mucha pobreza, de mucha gente que vive en situación de exclusión, y por eso la fe que tenemos nos obliga a que se ponga en práctica, en obras concretas de amor al prójimo, ¿no? Y la Semana Santa es el momento propicio para no solo reflexionar eso, sino para recibir esa fuerza que Dios nos quiere dar al entregar su vida, para que también nosotros descubramos que la vida que tenemos es para darla. ¿Y cómo aprecia, padre, la recepción de vuestro mensaje entre la comunidad tan castigada que vive en el ámbito de la villa donde usted predica? Nuestro pueblo humilde es muy religioso, ¿no? Si hiciéramos una comparación con otros sectores sociales, teniendo en cuenta los lugares donde yo estuve, en ningún lugar se vive con tanto fervor. Por ejemplo, la Semana Santa, ayer la celebración del Domingo de Ramos explotó de gente, la hemos vivido precedido de toda una semana que la llamamos la Semana de la Pasión por el Bien. Las mismas vecinos del barrio fueron recorriendo las casas del barrio, llevando el ramo y convocando a la gente para reunirse el domingo. Y bueno, esa fe, esa religiosidad que tiene nuestro pueblo católico de acá de la villa es realmente impresionante, y es una de las grandes armas que tiene para sobrellevar tantas dificultades que tiene, ¿no? La villa, de la villa trasciende lo que hace ruido, las armas, la droga, la violencia, consecuencia de eso, pero no suele trascender los valores arraigados que tiene la gente de la villa, que es la religiosidad popular, que es la base de una convivencia humana especial, la solidaridad natural que hay en nuestro barrio es difícil de ver hoy día en otros sectores sociales, la capacidad de hacer fiesta, una madre de sus hijos y de los del vecino, y todo eso es como es la gran salvación de la gente. Después sí, por supuesto, hay un montón de situaciones difíciles en las cuales no siempre tenemos la ayuda que realmente la gente necesita y merece. En particular, padre, le quería preguntar sobre la situación de los jóvenes, si hay conductas solidarias, esfuerzos por salir adelante a pesar de toda la adversidad. Sí, entre la gente del barrio, sí, la gente muy compañera entre los vecinos, ¿no? Hay un sentido de vecindad muy fuerte. Y con el resto de la sociedad también se nota un montón de gente que quiere ayudar y eso, pero no podemos dejar de ver que estamos en un contexto en el cual hay muchos aires que promueven el individualismo, el sálvese quien pueda, el yo me ocupo de lo mío y lo demás si puedo, y todo eso hace que haya una distancia de oportunidades y de poder vivir con dignidad entre la gente más excluida y gente de otros espacios sociales. Y en este contexto tan difícil, ¿cómo ve el futuro, padre? La verdad que lo vemos difícil porque hemos pasado de una experiencia donde se podía creer en el verticalismo social, mucha gente que no solo soñaba, sino que daba pasos hacia adelante en progresar en distintos aspectos en las condiciones de vida, qué sé yo, jóvenes que soñaban con y hacían efectivo el ingreso a la universidad o poder ir a vivirse con su pareja y vemos hoy en día que muchas de esas cosas están dando marcha atrás, gente que vuelve vencida a la casita de sus viejos o gente que había emprendido cosas que tuvo que dejarlas. Entonces se vive un momento de incertidumbre y también de poca esperanza, porque no se ve un panorama así alentador, ¿no? Entonces, porque bueno, falta trabajo, es más la gente que pide alimento, que pide plata, que expresa necesidades profundas y elementales. Entonces, en ese sentido está difícil la situación. Y eso mismo después trae consecuencias en las relaciones adentro de las familias, entre los vecinos, en el barrio. ¿Han constituido comedores, por ejemplo, para dar respuesta a la demanda de alimentación de la gente? Sí, a los comedores que hay habitualmente y desde hace tiempo muchos, este último tiempo se le han agregado iniciativas de vecinos que con ayuda mutua, con a pulmón y como se puede y pidiendo ayuda acá y allá, se han generado merenderos, comedores, que en el fondo terminan siendo una especie de trueque, ¿no? Porque no digo que sea formalmente eso, pero gente que se esfuerza sabiendo que hay otros que necesitan y tratan de agrandar un poco la mesa. ¿Han recibido algún tipo de ayuda por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Nosotros desde la parroquia tenemos convenios en algunos aspectos con el gobierno de la ciudad, también con el gobierno de la nación, en esta gestión, en la anterior. Y la verdad que se cumplen en general bien esos convenios. Lo que pasa es que yo no sé si el gobierno de la ciudad está a la altura de la conciencia de que la situación social empeoró. Entonces, hoy por hoy, algunas cosas, sobre todo en la alimentación y eso, es insuficiente la ayuda que da el gobierno. Y por último, padre Toto, si nos puede anticipar, ¿cuál va a ser su mensaje en la misa del domingo para los fieles de la Villa 21-24? Y el domingo, ya el sábado a la noche, cuando celebramos la Pascua, celebramos eso, ¿no? Esa vida nueva que Jesús viene a traer y que, bueno, renueva nuestras vidas. Nunca los cristianos tenemos que caer en la desesperación, ¿no? En la desesperación cayó Judas, que lo llevó a ahorcarse, y no, obviamente no se puede decir que esté condenado, pero sí estamos seguros de que la fuerza que Jesús siembra en los corazones, la fuerza de Cristo resucitado, nos ayuda a vencer el odio, el desánimo, la desesperación, la división, pero todo eso si lo vivimos en clave de comunidad. Quien vive la Semana Santa de modo individualista, por más espiritualidad que haya, si esa espiritualidad no trae consecuencias en el comportamiento social, en el vínculo con los hermanos, es una evasión. Ahí le damos razón a los que dicen que la religión es el opio del pueblo. Pero los que estamos en estos barrios populares, tenemos una muestra clarísima de que la religión, al contrario, es un motor de cambio, porque desde la fe la gente se une, se organiza la comunidad y se sale adelante, ¿no? Así que yo, mi gran mensaje para esta Pascua es que Cristo resucitado nos ayude a crear nuevas comunidades que tengan una presencia por lo más castigados. Padre Toto, le agradecemos enormemente este mensaje esperanzador y lleno de valores espirituales para todos nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Igualmente, Padre, que esté muy bien. Hasta luego. Hemos dialogado con el Padre Toto de Bedia, que integra el equipo de sacerdotes para las villas de emergencia. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Boceto para la siesta de un fauno es un espectáculo de danza que se presentará en el Centro Cultural de la Cooperación el jueves que viene y tendrá dos funciones más, el jueves 2 y el jueves 9 de mayo. Una narradora se propone dilucidar cómo fue el proceso de creación de la siesta de un fauno. Evoca, con su relato, a los personajes de la historia que son Václav Nijinsky y su hermana Brosnilava Nijinska, tejiendo la trama que devela los problemas que atravesaron durante ese proceso. La narradora interactúa con Václav y a la vez se desdobla en Brosnilava. Intenta mostrar cómo Nijinsky no logra que se comprenda su nuevo lenguaje de movimiento y, sobre todo, una impronta erótica inusual para el año 1912. Idea y dirección y coreografía, Mariela Ruggeri. Intérpretes, Alba Virgilio y Federico Pérez Gelardi. Boceto para la siesta de un fauno se presenta entonces el jueves que viene en la Sala Solidaridad con entradas a $250. El avance hacia la utopía requiere de muchas batallas, pero sin duda, la primera es la batalla cultural. Florián Gorini. Ahora, en Desde la Gente, el micro del Centro Cultural de la Cooperación. Economía, cine, debate, canta, tango, teatro para chicos y chicas, exposiciones, artes visuales, géneros, cooperativas, varieté, investigación. El CCC con Gaby Nach. Después de los anuncios del gobierno de esta semana, traemos algunos números de la economía. Pico del dólar a 45 pesos, inflación interanual de casi el 55%, 2.5 puntos de caída de la actividad, la industria trabajando a la mitad de la capacidad instalada, caída del 11% del salario real y la desocupación a punto de sobrepasar los dos dígitos. El resultado, 13 millones de argentinos y argentinas sumergidos en la pobreza y casi 3 millones en la indigencia. Esto y más forma parte del informe de coyuntura que presentó el Departamento de Economía Política de nuestro querido Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini. Ernesto Matos, economista e investigador del CCC, nos habla de este trabajo. El informe es del Observatorio de Economía Política y es esto de tratar de buscar que la técnica no sea tan técnica para los técnicos y que sea un poco más para la gente que pueda entender algo tan simple como la cuestión social. La cuestión social en Argentina, por lo menos hasta ahora, como la viene midiendo el INDEC, está basada en los niveles de pobreza. Entonces estamos en una Argentina que por lo menos los efectos ahora no se están viendo.

ejercían su oficio y comían por él y vestían por él. Fue el cantor entonces necesario al ser de la gente original de América. Lluvia pasajera, lluvia pasajera. Armando Tejada Gómez fue canillita, lustrador de zapatos, obrero y un prestigioso poeta, locutor y escritor. Fue uno de los fundadores del Nuevo Cancionero. A la hora de fundamentar ese Nuevo Cancionero, Tito Francia, Oscar Matus, Mercedes Sosa y Armando Tejada Gómez sostenían: es un movimiento literario musical dentro del ámbito de la música popular argentina. No nace por o como oposición a ninguna manifestación artística popular, sino como consecuencia del desarrollo estético y cultural del pueblo, y es su intención defender y profundizar ese desarrollo. Intentará asimilar todas las formas modernas de expresión que ponderen y amplíen la música popular, y es su propósito defender la plena libertad de expresión y de creación de los artistas argentinos. Aspira a renovar en forma y contenido nuestra música para adecuarla al ser y al sentir del país de hoy. Claro que sí, la alegría también. También adentro de la guitarra, para habitar todos los sueños del hombre y la mujer sobre la tierra. Pero esta es la canción latinoamericana que de una punta a la otra del continente asiste junto con los pueblos al despertar de una conciencia nueva, de la conciencia de la liberación. Y no ha nacido de golpe, ¿no? Los hemos invitado a acompañarnos desde la raíz misma, desde ese origen. Les hemos mostrado cómo nacía allá, hace mil años, en la casa de los cantores del sol, cómo nacía con el sonido, con el ritmo, la palabra, y se iba integrando hasta constituir un canto colectivo, un canto en el cual se exprese toda la conciencia de un pueblo. Esto es, pues, la canción, ni más ni menos. Esto es lo que la canción aporta a la cultura de este tiempo. Y en estos años, bajo la larga noche de la dictadura, la canción ocupó su sitio junto a los combatientes. Acompañó sus sueños y sus esperanzas, sus dolores. La persecución fue perseguida y castigada y prohibida con su pueblo. Lo mismo que su pueblo, que también fue perseguido y castigado y prohibido sus derechos elementales, los más sagrados de sus derechos. Derechos que nadie le había concedido, derechos que habíamos nosotros construido según nuestro modo de ver y entender la vida que queremos vivir. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América. La obra de Armando Tejada Gómez es enorme, rica, profunda. Vamos con algunas letras que le pertenecen. Ese himno latinoamericano que es Canción con Todos, de Armando Tejada Gómez y César Isela. Canción de las simples cosas, Canción para un niño en la calle, El mundo prometido a Juanito Laguna, La de los humildes o Zamba de los humildes, Regreso a la tonada y Zamba del laurel. Y muchas, muchas más, ¿no? Nos despedimos con una que habrá escuchado seguro muchas veces, pero que quizás no conozca esta historia. El 19 de julio de 1972, Animaná amaneció convulsionada. Los pobladores de la pequeña localidad Calchaquí decidieron abandonar su habitual parsimonia para exteriorizar su descontento ante el incumplimiento en el pago por parte de sus patrones, dueños de la principal bodega de la zona. Habían pasado ya 6 meses de paciente espera y ese día, acosado por las urgencias, el pueblo gritó su indignación. Se hizo una asamblea popular y las familias ocuparon pacíficamente la bodega. La municipalidad, la policía cortaron la ruta y luego marcharon a Cafayate. Esta pueblada que la historia oficial prefirió no desempolvar llegó al mundo a través de la canción Fuego en Animaná, de César Isela y Armando Tejada Gómez. De Isela y Tejada Gómez, nos vamos hoy con Fuego en Animaná. Pero como decían ellos, el Nuevo Cancionero, nada es rígido y estable, va cambiando cada día como va cambiando el mundo. Nos vamos con esta versión de Peroché. Peroché son Marianelo Pacheco en voz, Seba Castro guitarra y voz, Solana Biderman en cello y voz y Leandro Alem en percusión. Y nos vamos hasta la semana que viene deseándoles a todas y todos nuestros queridos oyentes unas felices Pascuas. Chao. Dicen que estamos de solo estar, de solo estar tanto, durando nomás junto a la piedra, inmóvil como la piedra, silencio y piedra dicen que somos, la dejadez, la desidia, el abandono. Y no saben que estamos para sostener las raíces de la tierra, al lado de los valles, las quebradas, a 4000 metros sobre el nivel del mar velamos nuestra sangre, nuestros hijos y nuestras mujeres, porque queremos ver en nuestro país el amanecer. Fui apagándome como la luz lenta y azul de un atardecer. Piensan que estoy secando el sol de la soledad, que por estar en mi raíz ya no crezco más. Es que yo soy ese que soy, el mismo no más, hombre que va buscándose en la eternidad. Si es por saber de dónde soy, soy de Animaná. Sépalo, sépan los que tú han sabido. Sé que soy el mismo nomás.